siempre esté viendo todas nuestras fotografías y reía carcajadas como un loco. Sé que no son solo recuerdos, hay demasiado sentimiento acumulado, bebé. Baby Loren insurrecto, la máquina de hacer dinero, el mejor bolígrafo de la república. Apu Metamorfosis. Mi amor, lo nuevo. Nada, quería hablar de lo nuestro. Te extraño y sé que te está pasando igual. Déjate llevar por el ritmo, historia de amor. Servidores como Baby Loren y su resto. La máquina de hacer dinero es mejor pulida por la República.